puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia Luna Libros, una editorial maravillosa que además de ser rica en poesía, también está trabajando el ensayo, Latinoamérica y la crónica. Pues o los editores de grandes editoriales o los que trabajan en universidades, que pues fue mi caso, que yo empecé a trabajar en la Universidad de Antioquia, uno hacía su parte editorial nomás, o sea, como manuscrito, ya, se fue para imprenta y ya. Pero eso es la mitad del trabajo, solo la mitad. Y la más importante, ¿cuál es realmente? Que el libro llegue al lector o lectora. Y ahí hay una cadena clave que es el distribuidor, porque ya muchas librerías no te reciben, sino si, o sea, imagínate, yo iba a distribuir 4 o 10 libros, pues que, o sea, sí me los recibían en esa época, porque esto fue, estamos hablando de hace, en el 2010, o sea, ya ha pasado el tiempo, pero es que ya las librerías, a ese momento hay más o menos 150 editoriales independientes en Colombia. Exacto. No pueden, o sea, hay que agruparse para llegar a las librerías, porque ya las librerías no pueden tener, no sé, 300 proveedores. La cosa administrativa de eso es loquísima, porque a cada uno le tienen que presentar el corte de ventas, facturar, la editorial facturar, el otro pagar, o sea, hacer pedidos. Entonces, la diligencia en este momento agrupa a como 25 sellos editoriales, algunos de museos, todos colombianos. Empezamos siendo 7 y fuimos socios los 3 que dije ahorita: Laguna, La Silueta y Luna. Y eso es una solución que fue, o sea, de poder delegar esa parte, pero siendo parte también, o sea, es una distribuidora pensada por editores. Y ahora ya hemos ayudado a editoriales pequeñas que antes tenían un libro y ahora tienen un catálogo, por ejemplo, como Cardumen. Y es eso, esa labor de hacerles llegar los libros a los lectores y ponerlos en las librerías y ponerlos en otras partes también, como tiendas de museo, porque tenemos también un catálogo gráfico muy importante en la diligencia. O sea, la diligencia tiene un catálogo que se complementa. Entonces, por ejemplo, Laguna, que son nuestros colegas y editores, hemos sido coeditores, además de, pues, de ser socios en la diligencia. Laguna se especializa en la novela y en el cómic, con su sello gráfico Cohete Comics. Todos los catálogos se complementan. Tenemos también libros para niños, tenemos libros más de arte que hacen otras editoriales, como Nada o como La Silueta, etcétera. Entonces, es una oferta mucho más amplia para ofrecer a los lectores y lectoras, y es mucho más fácil el manejo administrativo y la comunicación con librerías y lectores. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en un nuevo episodio de Puerto I, hoy con Catalina González de Luna Libros, de una editorial con la que teníamos mucha curiosidad. Catalina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lucas, por la invitación. Bueno, ¿cómo nos ayudas a guiarnos en lo que es la editorial? Primero, como lo más importante, pienso yo, ¿cierto? Como lectores y lectoras. ¿Cuál es ese compromiso con lectores y lectoras? ¿Cómo estamos, pues, como en un esmero de que la gente empiece a cuidar y a detallar más de qué editorial vienen los libros, y ahí empieza a ver como una secuencia y como a qué va uno la fija con Luna Libros? Bueno, Luna Libros es una editorial que Fue fundada por Darío Jaramillo, el escritor y poeta, y Juan Camilo Sierra en el año 2008, o sea que este año cumplimos ya 16 años. Y desde el principio yo estuve ahí como editora, digamos, y ya en el 2010 hice parte pues como la editorial también como socia y gerente y editora y todo, todo lo que hacemos los editores independientes, que es como de todo un La poquito. independencia total. Sí, exacto. Hacer el tinto. Todo, todo, todo. Entonces, bueno, ¿qué se pueden encontrar en Luna Libros? Digamos que desde el principio había unas rutas trazadas de unas colecciones que queríamos que compusieran nuestro catálogo, que era una colección de humanidades, donde obviamente con el tiempo eso se va decantando, o sea, uno tiene como un mapa, pero eso se va así decantando. Entonces, donde principalmente encontramos textos de filosofía e historia, algunos traducidos del francés o inglés y otros en español. Otra colección que se llama Creación, que es como ya es como la más, es el centro del catálogo, donde hay poesía, ensayo y crónica o narrativa de no ficción. Hay una excepción de dos novelas, pero pues digamos son excepciones en el catálogo. Y una tercera colección sobre América, donde quisimos pensar América desde América. A veces pues vemos que pues tenemos estudiosos que nos piensan desde afuera, pero sí queríamos que los mismos, desde acá mismo, produjéramos ensayos, investigaciones sobre, hay unas, por ejemplo, sobre el teatro, sobre la pintura en América Latina. Y en esa colección hay una serie de biografías de personajes que hayan nacido en América o que hayan recorrido el continente. Hay una serie, por ejemplo, de pintores viajeros del siglo XIX, o está desde García Márquez hasta Egan Bernal, por ejemplo. Entonces, esa serie de personajes importantes del continente. Entonces, básicamente, los lectores, para resumir, pueden encontrar poesía, ensayo y crónica en nuestro catálogo. Esos son nuestros como tres pilares del catálogo. Un libro muy lindo de Alberto Salcedo Ramos, que se llama Botellas de Náufrago, que son sus textos más personales, digamos. Habla de su infancia, del deporte, de sus temas. Y tenemos también una crónica más personal, testimonial, por ejemplo, un libro lindo de María Cristina Restrepo sobre un cáncer de mama que se llama El miedo, crónica de un cáncer, que es un libro testimonial, digamos, un testimonio de vida sobre un cáncer de mama y la superación de la enfermedad y todo esto. Y otro de Rafael Baena sobre los caballos, digamos, como tanto su historia personal, porque montaba caballo, en sus novelas, digamos que era muy importante, él estudió mucho las guerras. Entonces también la relación de los caballos con los humanos durante lo largo de la historia, momentos estelares, por ejemplo, lo importante que fueron en las guerras de independencia, en guerras, pues, desde el caballo de Troya hasta nuestros días. Y es muy bonito porque él va entremezclando los caballos, digamos, desde la literatura, el cine, la historia y su propia relación con los caballos. Entonces es como una crónica en tono personal. Entonces tenemos, digamos, como una variedad de esa crónica. En poesía es uno de nuestros fuertes, o sea, tenemos desde Darío Jaramillo hasta, pues, o más bien empecemos por Jaime Jaramillo Escobar, Wow, me quien encanta. murió pues hace 3 años tal vez, dos, tres años, tenemos de él dos joyas, uno es el método fácil y rápido para ser poeta, que se había publicado el primer tomo en varias ediciones, primero eso se publicó en Caracas, luego de AFID, pero lo que hicimos nosotros es publicar el segundo tomo que estaba inédito. Entonces Jaime decía el método fácil y rápido para ser poeta en solo dos tomos, con el humor de él, digamos. Sí. Y ese pues no es poesía, pero es un libro para, pues, para escribir, digamos, pues del resultado de los tantísimos años que él fue tallerista, pues director de talleres en la Biblioteca Pública Piloto. Ahí están todas sus reflexiones, es un libro que lo vendemos en combo, y pues a la gente le encanta y se ríe mucho con las ocurrencias de Jaime. Sí, lo amé. Sí, wow. Es que él tiene pues esa sabiduría, pero además ese humor y la ironía que son una mezcla muy, muy buena. Y un libro de él, que tal vez fue el último que publicó en vida, después de casi 30 años de haber publicado antologías, pero no tener un libro unitario, que se llama Poesía de Uso, que es un libro también muy bello, es un libro extraño, porque ahí Jaime incluye de todo, o sea, formalmente incluye desde pues sus poemas versiculares de verso largo al estilo Whitman, hasta sonetos, hasta una entrevista, y al final hay unos relatos poéticos de su infancia. Hay unos poemas ahí muy lindos y el prólogo es espectacular porque es como una poética. Él dice, ¿para qué la poesía? Y dice, dejo volar estos poemas, ya no son míos. Él decía que para publicar, que cuando uno publicaba ya los poemas no eran de uno, sino de los lectores o lectoras. Y dijo, los dejo volar a ver si alguien llegan a alguien. Entonces, esos dos libros, bueno, sí, ahí habla mucho de su infancia, de cómo tuvieron que ir y de la violencia. Pues realmente la vida de Jaime es pues épica, pues siendo un niño que nació en Pueblo Rico, Antioquia, y pues lo que llegó con su poesía, yo creo que es un autor que yo siempre recomiendo. Afuera me dicen, y yo, mira, este libro es muy experimental, realmente su último libro, porque es muy variado formalmente, pero pues es Jaime, entonces pues... Ay, qué enamoramiento saber que esta, sí, esta es la casa de Jaime y una muy, sí, bonita casa para cuidar su obra, qué lindo. Eso, y otra cosa que nos especializamos en poesía son las antologías. Entonces, tenemos una antología de 100 poemas colombianos que se agotó y que no vamos a reeditar porque los derechos es dolor de cabeza. Sí. Sí, de verdad. Pero tenemos una muy bonita que hizo Manuel Borrás, el editor de Pretextos, de 100 poemas en español, que es hermosa, que empieza con un romance de la Edad Media anónimo y termina con el 39, con Nacidos en el 39, con José Emilio Pacheco. Es una antología que hace un recorrido pues, por la poesía en español, muy bonita. Y una colombiana, que digamos esa es más actualizada, se llama Nuevo Sentimentario, que es como una reedición de una antología del Sentimentario que había hecho Darío hacía 30 años en Oveja Negra, y esta empieza en el 60, porque la de 100 poemas colombianos termina en Nacidos en el 59, termina de hecho con Robinson Quintero Osa, de Caramanta, y empieza con Nacidos en los 60, Jorge García Usta. Entonces hay 53 voces de todo el país. Para eso hicimos una convocatoria, porque no, o sea, la hicimos con Darío y Juan Felipe Robledo, también poeta y profesor de la Javeriana, los tres. Entonces cada uno usó diferentes fuentes, o sea, sí, poemas que tenía acceso, pero también hicimos una convocatoria y descubrimos a unos poetas que no conocíamos, porque llega hasta Nacidos en el 98, termina con el 98, con de hecho unos alumnos de Juan Felipe de la Javeriana, que pues ahí hay poetas que publicaron por primera vez su poema. Entonces es una cosa muy bonita, es una antología que también gusta mucho porque da una visión, es como una fotografía de, lo que, de la poesía que se está escribiendo contemporánea, pero con el tema del amor, que además tiene muchas miradas. Con esas dos antologías ya queda uno listo pues, de poesía. Porque además en el amor es... al lado del amor está el deseo, está el desamor, también está la muerte, porque hay poemas también de duelo. Entonces está la violencia, tiene que aparecer la violencia, que pues obviamente también vivimos. Entonces es sobre el amor. ¿Y qué te gusta de lo que está emergiendo de esos poetas, de esas poetas de 20, 25, menores de 30? Pues hay una gran, gran poesía. Yo creo que, o sea, Colombia es un país de poetas, yo creo. O sea, hay una gran tradición. Y te iba a hablar ya de una experiencia muy bonita del premio María Mercedes Carranza, que lanzamos en compañía con Eli D'Artes de Bogotá. Ay, no. Y Cardumen, que es otra editorial independiente que es especializada en poesía. Ese premio... El año pasado lo lanzamos, la primera ganadora, porque fue una mujer. Yo creo que la poesía escrita por mujeres en este momento es una joya, o sea, hay que ponerle atención. Laura Garzón ganó con un libro Pan Piedra, que le ha ido supremamente bien. Tuvimos que reimprimirlo este año, imagínate, lo lanzamos para Filbo y este año ya nos tocó reimprimirlo. Y, o sea, y ya hay interés en España de publicación. Ella es una voz que recomiendo mucho. Es un libro que habla del alimento también, pero habla de la familia. Es rico que esté comprando la poesía, sí. ¿Qué tiraje fue? 1,000 ejemplares. 1,000 ejemplares. Pues, o sea, eso es un bestseller en poesía. Total, total. Y para la literatura en general independiente, pues que no está vendiendo enlatados. Exacto, entonces yo recomiendo mucho a Laura, Andrea Garzón. Hay una poeta que también tuve nosotros con la distribuidora La Diligencia, que fundamos con Laguna Libros y con La Silueta. Tenemos un proyecto muy bonito que surgió en pandemia que se llama Laboratorio de Creación. Y ahí yo he trabajado como asesora de poesía. Aquí la diferencia es una especie de taller literario, sí, pero somos los editores. Pues algunos también escribimos, pues yo también escribo poesía, pero la mirada es que los editores y nuestros autores y autoras están ahí. Entonces, digamos que es muy bonito porque está toda la cadena. Ajá. Y ahí... Por ejemplo, tuve la fortuna de asesorar dos libros que salieron publicados. Uno de Meli Alzate Perea, una chica, ella misma se define así, afrocampesina. Es una voz totalmente distinta porque pues, ella es de Mistrató, Risaralda. Y a partir de ese proceso que hicimos con ella, el libro se llama Mujeres sin terminar y habla de la caficultura y habla desde ese lugar, habla con las palabras de la caficultura y desde el lugar de ser campesina y afrodescendiente, digamos. Muy lindo, salió en una colección que tenemos de cuadernillos del Laboratorio de Creación. Ahí está Amelia, ella la recomiendo mucho porque es una voz totalmente diferente. ¿Qué opinión, qué recomendación, qué consejo le podrías dar a la gente que está escribiendo, que está terminando un manuscrito, que ya lo terminó? Bueno, a mí me parece muy importante y creo que eso no pasaba cuando uno escribía como a ciegas solo. Bueno, había talleres, pero no había tantos. Yo creo que es muy importante, pues además de José Manuel Arango decía algo que a mí me parece súper importante y es como dejar un tiempo las cosas en el cajón. O sea, hay que dejar enfriar los manuscritos, claro, tomar distancia de ellos. Eso es una cosa clave. Y a mí me parece que yo tengo como una especie de hipótesis y es que eso pasa cuando uno se puede leer. Es un ejercicio difícil, pero se puede hacer cuando uno se puede leer como si fuera otro. O sea, sí, como si yo no hubiera escrito esto, como tratar de hacer el ejercicio, yo soy lectora y no autora de estos poemas, que es tomar distancia. Y lo otro es que alguien más lo lea, o sea, porque uno obviamente está muy implicado. Entonces, ahí sí recomiendo pues talleres o amigos o cualquier forma de escritura colectiva. Yo creo que ahorita la escritura colectiva y la lectura colectiva son muy importantes. Eso no pasaba antes, pero yo creo que ahora es definitivo y es como las nuevas generaciones se acercan a la escritura y a la lectura. ¿Y se puede soñar con publicar en Luna Libros? ¿Qué tan difícil es? ¿A cuántos les está tocando espantar? Porque las editoriales se van saturando, ¿no? Sí, no podemos publicar todo lo que se escribe. Pues alguien dice que se escribe más de lo que se lee, y en parte yo creo que eso es un problema. O sea, el problema es que hay escritores que no leen, ¿no? Ese es el problema. Ahorita iba a decir eso, pero es muy obvio, pero es de verdad. O sea, sí, primero hay que leer. O sea, hay que tener ciertas bases porque pues la poesía no la inventó uno. Exactamente. Eso, hay una tradición que si tú la quieres romper, la tienes que conocer. Y hay que hacer el estado del arte aplica en todo. Exactamente. Y no es que es imposible tener una visión general porque pues hay demasiados libros publicados, pero uno puede ir encontrando unas rutas o así sea aleatorio, porque yo creo que mucho la lectura es aleatoria y con María Teresa Andrueto estoy completamente de acuerdo en que el canon lo construye uno mismo, o sea, ya no es el crítico el que le dice, vea, este es el canon, no, el canon lo va construyendo uno, de manera desordenada o ordenada, pero pues es eso, pero nunca sin tradición, ¿no? Pero uno escoge su tradición. Exactamente. Entonces, ahorita mira que está difícil, pues después de pandemia ya era difícil, después de la pandemia, ahora los costos de impresión son altísimos, o sea, están por las nubes. Entonces, nosotros en este momento estamos publicando uno o dos libros al año, imagínate, o sea, y reimprimiendo. Entonces, de hecho tenemos a María Mercedes Carranza en nuestro catálogo, una antología muy linda que hace parte de la colección de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que hizo Melivia a su hija, que se llama El Oficio de Vivir, que es muy lindo porque es la hija aproximándose a la poesía de su madre y pues con el fatal desenlace, digamos, pero ella rastrea esas huellas, digamos, y escribió un prólogo muy hermoso sobre la poesía de su mamá. Ese libro también le ha ido súper bien, lo reimprimimos también, o sea, como duró un año y medio, y o sea, imagínate que uno reimprima poesía, es la mejor noticia del mundo. Entonces ahora las formas más fáciles que tenemos de publicar son las dos convocatorias, la de María Mercedes Carranza, que es nacional, y es para, pues, para todo tipo, o sea, géneros, o sea, hombres, mujeres, hay todos, todas, todos, todes, y todo, o sea, la diversidad posible. Y tenemos un premio de no ficción para hablar de un poco del ensayo, que surgió también en pandemia, que tenemos con Premio de No Ficción Latinoamérica Independiente, que tenemos con otras 8 editoriales latinoamericanas, incluyendo una en Brasil, que el primer ganador, por suerte, fue colombiano, antioqueño, de Medellín, Efraín Efrén Giraldo, profesor profesor de la Universidad de Afit, con un libro hermoso que se llama Sumario de Plantas Oficiosas, que lanzamos en la fiesta el año pasado, y este año vamos a lanzar Caminos del Moriche, que es una lectura vegetal de la vorágine. Ah, es hermoso porque es una relectura, por supuesto, pero rastreando solamente las plantas y los árboles en la vorágine. Eso lo lanzamos ahorita en Filbo y lo vamos a lanzar en la fiesta. El tema de la botánica y de, sí, de la, esa, las plantitas. Eso ahora está, las maticas, él dice, a mí sí. Se burlan de mí porque yo ya estoy dedicado a las plantas, pero sí. Y ahorita en la fiesta del libro de Medellín, no sé este podcast cuándo sale, pero bueno, vamos a estar todos los editores del premio de no ficción. Vamos a tener actividades porque pues como son las invitadas son las editoriales independientes, entonces vamos a presentar el premio y obviamente Fren, le han pasado unas cosas muy lindas, como por ejemplo que su libro va a salir en España en la editorial Acantilado, imagínate. Ah, qué bien. Entonces pues digamos que con la segunda edición. No, es que cada editorial tiene su país, digamos, y los de en España no había editorial. Entonces, a través de una agencia literaria que se encarga de comercializar, digamos, de vender los derechos del premio, Acantilado se interesó y compró los derechos para España. La idea del premio es que cada uno edite como local en su país. Ah, okay. Para que el libro se consiga en Argentina, en Perú, en Uruguay, en México, en Colombia. Entonces, nosotros en Luna Libros hicimos la edición colombiana. Va a haber una en Puerto Rico, ya salió la de Ecuador, bueno, somos 9, ya salió la traducción al portugués en Fósforo. Y Efrén lanza una tesis muy importante en la vorágine, dice, pues en el libro Caminos del Moriche sobre la vorágine, dice que es una novela supremamente actual porque habla del exterminio y que tal vez la única forma que tenemos en este momento de salvarnos de la extinción es dejar de pensar en nosotros como seres humanos, en el centro, dejar de ser antropocéntricos y aprender de las plantas, que solucionan problemas ahí donde están, porque los seres humanos, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema? Nos vamos, tratamos de irnos. Digamos, las plantas están ahí, tienen que resolver el problema ahí, tienen que aliarse con otras. Qué lindo. Para poder llegar, o incluso con un animal, digamos, con las abejas, o con un pájaro, o con los hongos, tienen que hacer asociaciones. El lenguaje, o sea, sabemos que se comunican entre ellas, pues ya eso lo han estudiado, la inteligencia de las flores, de Maeterlinck. O sea, hay inteligencia y un lenguaje que tal vez la única forma de salvarnos como especie sería aprender ese lenguaje y esa comunicación de las plantas. Qué precioso, precioso. Ya para ir terminando este podcast, pero esperando que la correspondencia apenas esté empezando, Catalina, ¿cómo te gustaría, qué recomiendas para que las personas encuentren los libros de Luna Libros? ¿Los encuentran virtuales, siempre a través de las librerías? ¿Cómo sería esto? Sí, estamos en las principales librerías, a través de nuestra distribuidora La Diligencia. También estamos en tiendas de museos, por ejemplo, en el MAM, en el Mambo, aquí en Bogotá. Bueno, estamos sí, en las principales librerías del país. Y también a través de La Diligencia, en la página web de ladiligencialibros.com, ahí encuentran nuestros libros. Nosotros también coeditamos a veces con otras editoriales, entonces tenemos algunas coediciones con el Fondo de Cultura Económica o con universidades, creemos mucho en la coedición y en la cooperación entre editores. Entonces hay otras que, por ejemplo, se encuentran con Siglo del Hombre, pero la mayor parte del catálogo se distribuye a través de la diligencia, y alguna parte de lo que te decía de algunos libros electrónicos que tenemos están a través de eLibros Editorial, que son nuestros coeditores también para algunos ebooks. Okay. Y hay algunos audiolibros en Storytel, en esta plataforma de audiolibros y de libros electrónicos, ahí también hay. En Storytel también tenemos algunos, por ejemplo, sí, tenemos poesía de uso, por ejemplo, en audiolibro. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Bueno, un último llamado para decirle a la gente que cuide mucho a Luna Libros. Yo estoy muy feliz pues en estas reporterías, en esta investigación, porque me enamoro cada vez más. Quiero resaltar la emoción de que sea la casa de Jaime Jaramillo Escobar, también una de las casas de María Mercedes Carranza. Me parece lindísimo premiar, me parece hermoso lo de los premios. Quedé con muchas ganas de leer al profesor Efrem con sus dos libros. Catalina González, socia de Luna Libros, editora, muchísimas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Muchas gracias, Lucas, y de verdad, pues esperamos a los lectores y lectoras lunáticos. Tenemos un decálogo para nombrarlos. Esos lectores que les gusta la poesía, el ensayo y la crónica. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.